Radio Cartón inicia su transmisión desde el barrio chino, Guanatos, Jalisco, México, planeta Tierra. Radio Colecta, que transmina cultura de retaguardia por internet. En colaboración con un bandoleón de locos desaforados que mezclan sus creencias, manías, creaciones, sueños, destrampes, pasiones y conciencia con el gusto y el placer por el arte y la cultura. Pretendemos llevarlos por los inhóspitos y cómicos caminos del ser escucha, cómplices de este viaje de divertimento. Escuchas, tenemos los libros, tu programa de literatura ficción. Conducen Pavel Neikame e Irat González, transmitiendo en vivo por radiocartón.com, miércoles 8 de la noche. Muy buenas noches, tengan todos ustedes. Sean bienvenidos a esta 13ª edición de Tenemos los libros. Estamos transmitiendo completamente en vivo, sepa usted, por radiocartón.com, como todos los miércoles. Esperemos que se encuentren todos muy bien en casa, con los oídos prestos para la siguiente información que les traemos en esta edición de Nuevamente Tenemos los libros. Me acompaña en los micrófonos el buen joven prístino y Nobel Pavel Neikame. ¿Qué tal? Buenas. Nos acompaña en los controles el recién cumpleañero, el mismísimo Poncho, tres veces Poncho Ortiz, por 33. Tenemos también en cabina al buen David, a este joven que me recuerda un poquito a Charlie Brown por su camisa, y a este otro sujeto que también siempre me sorprende con una sonrisa en la cara. Entonces, vamos a dar por iniciada la sesión del día de hoy. Muchísimas gracias por estarnos escuchando y en sintonía por radiocartón.com. Y bueno, mi nombre es Irat González y comenzamos. Esa fue la cortinilla, ¿no? Entonces. Ah, claro. Sí. Pues nada, el día de hoy vamos a tener dos textos distintos. El primero es ¿Quién podría saberlo?, que va a ser un relato de... pues según realidad, ficción científica, según yo ciencia ficción nomás. Nomás ciencia ficción. Las diferencias entre ambas ya las hemos comentado en otras ocasiones, claro. Pues. Y el segundo texto, todavía el IRAD no termina de decidirse si va a ser el de La Trigolivia de Carlos Fuentes o uno de Pavese, que no me acuerdo cuál es, pues, pero sería sorpresa para IRAD, sí. Sí, de hecho sí me sorprende bastante que se haya querido comparar a Carlos Fuentes con... Aquí no había ninguna comparación. Con Pavese, por supuesto, ¿no? Hay que ver una disyuntiva, o A o B. Sí. A lo cual creo que Carlos Fuentes será lo bastante hombrecito como para soportar el hecho de que no lo elijamos el día de hoy. Vamos entonces como segundo texto a hablar del tema de la Trigolivia. De la Trigolivia de Carlos Fuentes. Pero bueno, el primer libro, que es el que más nos interesa porque es el del objeto literario no identificado esta semana. Pero es, con, bueno, el anuncio de que la sorpresa sí es la canción del día de hoy. Yo no sé cuál es la canción del día de hoy. ¿Ves? Eso sí es una sorpresa. Poncho, dirás, lo han orquestado de manera tal que, sí, claro, que no me he enterado yo de cuál es la canción que se va a lanzar. Sí, sí. Ya sabemos quién es quien tira de los hilos en este programa. Ya sabemos quién es a quien tiene a los demás participantes en la bolsa. Lo que no sabemos es qué pasa en tierra. En tierra alfa, ¿no? En tierra alfa. Respecto a tierra omega. Sí. Y es interesante porque el tema es. Bueno, el del libro es como que hay un rollo de que hay radio interplanetaria, ¿no? Y de repente el planeta, o tierra omega, pues, ¿no?, deja de transmitir las señales que estaba transmitiendo hacia tierra alfa, ¿no? Sí. Aquí lo que sucede Cosa preocupante, ¿no? Que el principio y el fin se dejen de comunicar, que... Sí, estas cosas... A mí se me hace barato el recurso. Claro, ¿no? Porque no nos parece tan fantástico, afortunadamente es ficción. ¿Cuántas letras tiene el abecedario griego, el alfabeto griego? Es alfabeto, ¿verdad? Sí, es alfabeto griego. ¿Cuántas? No lo sé. Porque habrán rellenado todas, ¿no? Además de haber rellenado todas en el mundo ficticio, pues, que plantea esta Herbert ese McCain, ¿o cómo se llama? McCain. Herbert S. McCain, ¿no? Ajá. Además de tener muchos planetas, pues, ¿no? Por de un alfabeto extenso. Sí. Resulta muy interesante. Sí, al parecer la comunidad terránea, ¿no? Ha creado un conjunto de planetas en los cuales se ha expandido, pero acontece que en esta última, ¿no? En Omega, ¿no? Se corta la comunicación completamente, ¿no? Y es algo extraño porque después de tantos, porque son replaticadores, pues. Sí, sí, son replaticadores, supuesto. Entonces la gente sacó. Como cualquier terráneo, pues, sí, ¿no? Sí, sí. Usual. Sí, por supuesto. Entonces, es que... deberían de ver la clase de bolsa llena de cromings que le regalamos aquí al joven cumpleañero. No lo podía creer. Se está haciendo calistenia aquí. Sí, es que es demasiada azúcar, pero está bien. Hablando de cosas que son demasiadas, pero están bien... tengamos en cuenta que el libro está escrito... a finales de los 60s, principios de los 70s. Sí. Por lo cual, cuando el libro... Está muy influido por las ideas como... Del tema de lo cíclico que había traído como la nueva ecología. Ajá. Los nuevos movimientos globalifóbicos, pues ya sí. Estaban como... Quiero decir, es como un factor que siempre está ahí en la ciencia ficción, en la ficción científica. Así es. El preocuparse por el impacto de los desarrollos tecnológicos en las sociedades del futuro, pues, ¿no? Sí. Eso sí. Y tengamos en cuenta también que es cercano al tiempo en donde se hace el primer, entrecomillado, viaje a la Luna, ¿no? Digo, hay quienes dicen que es una producción súper grandísima en donde, pues ahí se ve como alguien toca... ¿Es neta este pedo? Así como... ¿Neta qué? Que vamos a decir que el alunizaje acá lo grabó Kubrick y la verga. O sea, como... No, yo no digo que lo grabó Kubrick. O sea, es lo que estás diciendo, pues. Lo que estás insinuando y lo que Poncho quiere respaldar, güey. O sea... No, yo creo que todo viene de una idea que por ahí ya aventó Stephen King. Pero Kubrick no tiene nada que ver, pues, ¿no? Yo no sé quién se supone que lo grabó. Siempre pensé que decían que era Kubrick el que había grabado la... Sí, y yo creo que tenía las capacidades cineastas, como muchas otras personas no las tienen, pero... Fíjate... Por la época incluso de las producciones... Siento que, por ejemplo, el tema de la ciencia ficción y la ficción científica, ahí es interesante ver dónde está la división. O sea, cuando hablamos de que el viaje a la Luna pudo haber sido un proyecto cinematográfico, ¿estaríamos hablando de ciencia ficción o de ficción científica? Quiero decir, si yo grabo un largometraje en el que supuestamente voy y vuelvo de la Luna y hago creer como a todo mundo que sí, cierto, huevo. Ajá. Fui y vine y estuvo tranqui, rana, ¿no? O sea, ¿es ficción científica o ciencia ficción? Yo creo que el producto que se entrega... Yo creo que es ficción científica. Es ficción científica. Pero de la buena, de la buena. O sea, ajá. Ficción científica a tiempo real. Sí, ficción científica de... Podríamos hacerlo, pero preferimos fingir que lo hacemos. Ajá, yo saqué mi pintarrón y me llené los dedos hasta donde pude. De tinta, claro. Sí, o sea, no es pintarrón. En ese tiempo es... Yo me llené toda la cara y la ropa de gis, sí, por supuesto. Y en este caso... ¿Sacándose gises de la nariz? Claro. La Norteamérica de los 60s, pues, no... Como debe de ser, sí. Y si no, hay que entrarle a palos, dicen. Y bueno, aquí la cuestión es que la historia nos está siendo arrojada al tiempo del 2093. Sí. Para lo cual estamos hablando Igual llegamos una buena cantidad de años respecto al tiempo en donde es escrita, en donde precisamente el proyecto del... entrecomillado, primer alunizaje, lo voy a seguir diciendo así. Alucinaje, vamos a decir mejor. Ajá, el alucinaje. Alucinaje porque es un alucin, no es real esa manera. No, exactamente. El primer alucinaje en el cual tenemos aquí la referencia, porque en el libro hay una estación lunar que intercepta una nave perdida de esta Tierra Omega que ha sido incomunicada por algún aspecto medio azaroso, ¿no? Pero, ¿cómo...? ¿Qué características tiene la nave cuando la interceptan, Irad? Es lo que queremos saber. Ah, las características es que... Claro, ¿qué sucede? Uy, no, interesantísimo. ¿Cuál es el huevo de Pascua que representa esa maldita nave? Y pues es algo muy muy verde, precisamente. Sí, es algo muy verde, ¿no? se encuentran que hay seres humanos, ¿no? Que en lugar de estar haciendo estar haciendo un viaje criogénico, ¿no? Están haciendo un viaje vegetativo, ¿no? Pero específicamente vegetativo, o sea, literal. O sea, están entre como una especie de vaina como de chícharo, pues, ¿no? Claro, ¿no? Que cuando se intercepta esta nave y se comienza... Un poquito el trip de esta superproducción de Avatar, ¿no? Sí, algo así. Un poco el trip, pues, ¿no? Digamos como... Sí, o sea, no es como que James Cameron se robó la idea de este libro. No, ni que tampoco sea como un rollo que los japoneses desarrollaron mucho en el manga también, ¿no? Exactamente. Ese tema de universos futuristas basados en temas biológicos, sí, no tanto tecnológicos. Distopia. Bueno, entonces se encuentra con estos seres que están atrapados como en una especie de cuestión vegetal, ¿no? A los cual se lleva a diferentes experimentos durante cierto tiempo y se dan cuenta que al ser tratados como como la parte vegetal que ha mutado su ADN, literal, otro ser comienza a brotar de estos que ya estaban, ¿no? Le salen esquejes a estas personas, le salen esquejes. Exacto. O sea, es un cuitlacoche, pues así sí, como... Sí, sí, sí. Y... Le sale un hongo al cabrón. Ajá, básicamente es eso, ¿no? O sea, con la riesga de que, no sé, cuando a usted le sale caspa, ¿no? O sea, que el caspa empiece a tomar decisiones, que... Y lo hace. Sí, sí. Sí, ¿no? O sea, decide meterse a estudiar, no sé, administración de empresas o algo así, ¿no? Caspa. El rollo es que estas formas de vida del reino Plantae se empiezan a comportar como muñecas rusas, pues, ¿no? O sea, de uno sale otro y de ese otro nuevo. Y luego sale uno y ese se seca. Y pareciera como que la evolución en cada generación nueva que nos está arrojando está, digamos, como presentando una de las diferentes facetas de la posible evolución que pueden tener estos individuos. Lo que no termina de quedar claro hasta más o menos la mitad del libro es cuáles son los factores que están como generando estas mutaciones aceleradas en esta nueva población de ciudadanos que... Que pues, no sé, que como... O sea, no tienes que alimentar, pues, ¿no? Hay de repente hay varios factores interesantes en torno a cómo empiezan a pensar, lo rápido que se reproducen, que se empiezan a percatar de que son seres con necesidades mucho menores o menos requerimientos energéticos, por así decirlo, de mayor accesibilidad a sus energías pragmáticas, ¿no? O prácticas. Mientras que al mismo tiempo se les va como... presentando esta pues esta bronca de dónde está el límite de lo que representaría la humanidad, pues, ¿no? De cara a estos individuos. Sí, así es. De hecho, se supone que ya cuando los bajan de este laboratorio que está en la Luna a Tierra Alfa, comienzan a hacer estudios de la procreación o... Esta es la Tierra Alfa, ¿eh? Por cierto. Ajá, sí, estamos hablando de la Tierra Alfa, tranquilos. Esta sí, de aquí. Sí. Estamos transmitiendo desde Tierra Alfa. Claro. Al desde resto, el primer cuadro al resto, de la ciudad, al resto de las de tierras Tierra alfabéticamente Alfa, ordenadas, claro. con este mensaje, bueno, desde el pasado, ¿no? Que esperamos que se transmita una vez que se dejen de transmitir las... Onda corta. La onda corta. Sí. Entonces, cuando llegan aquí a la Tierra Alfa, comienzan a hacer más experimentos de, literal, cosecharlos, ¿no? Para ver qué está pasando, o sea, si realmente... Cultivo circular, todo este rollo, ¿saben? O sea, sí. Como... O sea, ¿qué tan de humanos les queda? ¿Qué tan de plantas tienen? La sabiduría de nuestros pueblos indígenas y nuestros, sí. Nuestros pueblos agricultores utilizada para la tortura y la vegetación. Imagínate para tener pisotear ahí los derechos humanos de estos ocelotes, o sea, mutantes, ¿no? Un mausoleo en cada chinampa, ¿no? Un mausoleo en cada chinampa, es así. Sí, o sea, sí. Terrible. Pero benéfico para el ecosistema, por supuesto. Entonces, estos experimentos arrojan que sí, que son cosechables esta nueva especie humana plantógena, ¿no? Que así viene la traducción del libro. Probablemente quisieron decir vegetativa o vegetal, pero siento que es plantógena. Siento que es un concepto que sí se escapa un poquito de la época. O sea, sí. Generalmente para ese momento de la ciencia ficción se nos hablaba más quizás del tema de la clonación. Yo sí creí que en la traducción, el sujeto, el traductor, quiso poner, bueno, pues es que son plantas y están los genes, pues sí, vamos a dejarlo plantógeno, ¿por qué no? Vaya a ser que pegue. Que seguro el tema plantógeno sí exista, ¿no? Sí, probablemente. Y quiero decir, seguro designe como dentro del universo de la biología o de la citología o de lo que sea, alguna cosa ahí distante, pues, ¿no? Sí. Lo que es interesante es pensar que, por ejemplo, pues en este caso estaríamos hablando de un autor que no tuviera tantos conocimientos técnicos sobre ninguna de estas cosas y de todos modos se está arriesgando a hacer ficción científica, pues, ¿no? Que es un género que requiere muchísimo conocimiento técnico. Pues. Claro. Y después cuando comienzas a hacer esta gran cosecha, hay un punto en donde se sale de control y comienzan a proliferar esta nueva especie de seres en la Tierra. Pero ese error permite a los seres humanos de Tierra Alfa, a nosotros, darnos cuenta que este descontrol que ellos están, más bien, este descontrol que están queriendo llevar a cabo estos seres plantógenos, en realidad están ayudando al ambiente. O sea, esa como conquista extraterrestre, en realidad le está ayudando al planeta, ¿no? Que es algo que nosotros como Tierra Alfa nos damos cuenta que es mucho mejor a solo acabar con ellos, ¿no? Curiosamente es la segunda parte del arco que hace esta historia, en donde si bien comienza esta como invasión y proliferación de los seres plantógenos en Tierra Alfa, tan humano que es el ser humano, ¿no? Se da cuenta que los puede cosechar y usarlos para su beneficio y con ello hacer la proliferación de vida vegetal en diferentes planetas, que son cosas vitales para el ser humano, ¿no? Que después vemos o leemos precisamente en el libro cómo los distintos personajes se dan a la tarea de tener estos medio juicios morales de, pero es que son seres humanos por una parte y por la otra también no es como que tenga que ser explotado solamente porque es una planta, pero tienes la explotación por las dos partes, en el de como seres humanos y como un elemento natural que yo puedo controlar como quiera, ¿no? Yo creo que si hay una parte de la novela en la que las cosas se estancan un poco. Siento que se estancan un poco también porque la actitud que decide el autor darle como a las personas de Tierra Alfa, ¿no? Como esta actitud ya de persona del futuro, ¿no? De persona que dice como, ay, no es lo que quiero, pero es lo mejor, ¿no? O como esta nueva especie de responsabilidad cristalizada en un civismo pues que decide como de dejarse vencer con tal de generar un beneficio, pues, ¿no? De que en el carácter como del ciclo de la naturaleza, todo ese rollo, ¿no? Pues, no sé, yo siento que sí está como todo el texto muy lleno de elementos esotéricos también. Eso es una cosa que siempre me ha parecido extraño y al mismo tiempo interesante de la ciencia ficción y de la ficción científica, y es como generalmente o en muchas ocasiones los autores tratan de entremezclar los conceptos de la pseudociencia con la ciencia, pues, ¿no? Sí. De hecho, ahí, por ejemplo, tenemos que algunos de los personajes están especializados como en el tema de la investigación. Tenemos al principal, que es este narrador, que es el científico, ¿no? Que tiene el primer contacto con esta especie plantógena, que es Hans Greenwood, curiosamente, ¿no? Un vegano, por cierto. Ajá, vegano, por cierto. Este personaje principal, que también funge como narrador, que se nos dice que es genetista y botánico, ¿no? Tenemos también a Julian Appleton, que es ahí como el ayudante. Me gusta también otra cosa, y es que muchos, por ejemplo, los autores rusos de ciencia ficción generalmente se imaginan el futuro con muchas características multiculturales. Sí. Es una cosa que no se replica en los estadounidenses. Con los gabachos en el futuro, todo el mundo tiene apellidos gabachos. Y ya. Todo el mundo tiene como ciertas características, pues no sé, como arraigadas en su nacionalismo. Sí. Precisamente por esa parte tenemos a Julian Appleton. Es un ayudante de ahí del laboratorio, pero que siempre está es un poco el motor de la historia. Ajá, exactamente, porque siempre tiene como estas ideas frescas para la investigación, ¿no? O como que el que lo estén dejando un poquito aparte le da perspectiva que todos estos sujetos no tienen, ¿no? Pero también se presenta como un experto, se presenta como... Sí, sí. Quiero decir, otorga de repente buenas razones para que se mueva la trama, pero son los personajes más experimentados los que tienen los medios para realizar las cosas que se le ocurren a este personaje. Así es. De hecho, es interesante porque siento que es un planteamiento a través como de esta ópera entre los personajes. Un planteamiento de que de que ese personaje joven es el que está determinando el nuevo futuro, incluso en el futuro, pues, ¿no? Sí, claro, de hecho... O sea, siento que es una defensa pro-hippie, pues, también, en cierta medida. Sí. O sea, para la época, quiero decir, en los 60s, claro, a mí me hace ruido, pues, con esa agitación gabacha, pues. De hecho, hasta sería raro que no lo tuviera casi, ¿no? Sí, supongo que sí. Sí. Bueno, Julian Appleton es biólogo y podemos identificarlo como el narrador de la última parte del libro. Y como el único personaje negro de la novela. Y como el único personaje negro de la novela. Esto lo estoy inventando. No sé si sea el único personaje negro de la novela. No, de hecho es pero si hacen mención. Es negro asiático. Claro. Eso yo no lo leí. O sea, yo había leído la parte en la que se hacía referencia como a su color de... ¡Qué robajeroso, la verga! Pero no, es un panda, ¿no? Pero así, o sea, fue como encallar, ¿no? El chiste, como... Depende cuánto bambú. Depende cuánto bambú hay ahí entre el chiste. Claro. Sí, tenemos también otro personaje que vendría siendo como el malo malote antagonista, ¿no? Que es Barry Bluestone. Se nos presenta como el comandante jefe de Tierra Alpha. Kung Fu Panda contra los hombres bambú. Ándale contra los hombres bambú. ¿Y qué le hago? ¿Les pego o los muerdo? Los muerde. No sé, depende, ¿no? Depende de qué tan furioso andes en ese momento, ¿no? Está alucinado ese rollo de que hayan animales que comen bambú, ¿no? Que si el bambú no es una planta como muy... Ah, pero es que no sé... No sé, tú la ves, se te antoja como que sea una cosa nutritiva ahí, como... Bueno, si es un albur, si no. Pero en este caso, ahí precisamente es donde interfiere el comandante de Tierra Alfa, porque... Que este es como el hijo de perra de la novela. Exactamente. Y no de panda, no es hijo de panda. Porque parece no tener otra razón para hacer las cosas que hace más que la justificada sobrevivencia de los seres habitantes de Tierra Alfa. O sea, los humanos. Claro. Y por eso es como de, pero es que esa especie puede traernos cosas benéficas y los podemos cosechar. Porque precisamente la parte del buen salvaje de, utilizo la naturaleza porque la tengo ahí, me vale cada 300,000 kilotones que de... Hay otra cosa que es importante mencionar y es que a lo que sí no le atina es a cuál es la discusión ética. No. O sea, quiero decir, siento que las discusiones que se plantean en la novela son discusiones a las que no hemos llegado. Y a las que ya habríamos llegado por el camino que hemos andado, pues. Quiero decir, por ejemplo, los hombres planta que plantea McCain. Pues son hombres planta que sienten, que efectivamente sienten, que tienen como un sistema nervioso. O sea, sí, en ningún momento se llega a la disputa de... Igual y no importa tanto que los cosechemos porque... no sienten. O sea, como tienen razón, pero no sienten. Quiero decir, ni siquiera le atina como a la discusión de bioética en torno a las inteligencias artificiales y tampoco la discusión en bioética con respecto a la explotación de otras especies, pues. Y eso aún teniendo en cuenta que cuando hacen la primera exploración ya con todos estos datos desde Tierra Alfa a Tierra Omega, que se dan cuenta que en Tierra Omega se cortó la comunicación porque los seres plantógenos proliferaron tanto que a los humanos ellos los estaban cosechando, los estaban utilizando como abono por toda la cantidad de elementos que tiene el cuerpo humano. Entonces los hacían reproducirse para después utilizarlos como abono, literal. Entonces eso también hace una contraposición al hecho de que estos sujetos también los quieren cosechar para su beneficio, pero acá pues es una especie que también está queriendo sobrevivir de alguna manera. A mí lo que me llama mucho la atención es que siento que hay cosas que no se explican y no sé si es porque el autor como parte desde un contexto en el que todo el mundo se está imaginando futuros parecidos o no. Pero, por ejemplo, nunca se nos menciona cómo funciona esto de las granjas humanas en Tierra Omega. No. Y de hecho, a lo largo de la narración cuesta trabajo imaginárselo porque siempre nos plantean a los plantógenos, ¿sí? Como cosas que se están reproduciendo todo el tiempo, pues, como si fueran una masa de plantas en ebullición que está tirando un matorral de otros nuevos seres, pues. Sí, de hecho, y difícilmente uno se imagina que como necesitan abono, pues. El único personaje plantógeno que funge como precisamente un personaje en específico el con, Poncho sería con mentalidad como, y diálogo. El Poncho sería como un... Y no lo digas. Como... Y no lo digas. No. Si estabas a punto de decir espárrago, Ah, como un buen brócoli, ¿no? Como un buen... No, es que... Claro, claro. O una col. Pero es que no, no es lo suficientemente blanco. Bueno, no tanto. En este caso, Poncho podría hablar muy bien con nuestro personaje de este libro que se llama Meredith, ¿no? ¿Sí? Meredith es este... Exacto. En donde Meredith es un personaje de, también medianamente secundario, es un ser plantógeno. Es un chayote, básicamente. Es un chayote. Bueno, no sé. Este dice que tiene los se pómulos. Se cose el primer hervor. Los, según esto, la descripción tiene los pómulos pintados como, como con un color como de zanahoria. Es un chayote venenoso. Es un chayote venenoso. Es un chayote con pelos. Ponzoñoso. Ponzoñoso. Sí, no se coma en su centro. Bueno, Meredith tiene en algunas ocasiones diálogos que apuntaban a ser más interesantes de lo que realmente están ahí, porque... O sea, siento que es una novela que sí trata como tontos a los plantógenos. A mí, ajá. Fue una cosa que yo no me esperaba, o sea... Sí, porque Meredith habla con Hans, pero nosotros quizá como lectores, o ustedes también como lectores de este libro, querríamos que nos explicaran ahí qué diablos con los seres plantógenos, o sea, de dónde, por qué, bla, bla, bla, esto y lo otro. Pero también es cierto que si nacen en esta época o acaba de nacer y está siendo cultivada como para que crezca muy rápido, pues obviamente tampoco tiene todo el conocimiento de su especie, ¿no? Creo que por ahí la justificación de por qué... Algunas preguntas o algunos aspectos a los cuales se ve sometida en las experimentaciones. Es que lo que te digo, como yo siento que hay cosas de la novela que se llenan cuando uno se imagina que sí está como tratando de partir del pensamiento más bien esotérico o pseudocientífico, sí, a la ciencia ficción, porque yo siempre entendí ese rollo de... Es que pareciera que los plantógenos en la novela tienen como una memoria muy cabrona, como si nacieran con los recuerdos del resto de los güeyes de su especie, pues, ¿no? Sí, claro. A mí me daba la impresión que era más bien como una especie de alusión a este tema de los hermanos mayores, ¿no? Y el tema como cosmonáutico espiritista, ¿no? De la banda esotérica de los 60s también, pues, ¿no? Y que lo que nos estaban diciendo, o lo que nos estaba diciendo Herbert, ¿sí? Herbert McCain. A través de su novela, era precisamente que estos ángeles, ¿no? Que estos seres de luz, que estos como, ¿no? Eran pura historia, ¿no? Eran como pura ancestralidad, pura, ¿no? Llenos de clorofila. Llenos de clorofila, claro. Claro. Sí. O sea, no, que... No, que es el otro tipo de cloroplasto. Ser un iluminado tendría que ser eso, ¿no? Alimentarte de la luz, ¿no? De los elementos naturales. Conectarte con la tierra. El Poncho dice que sí. Sí, pero porque esta semana es la semana de su cumpleaños, pues. Ya, ya. Está renovado. Wow. Está, bueno, está quemando todo lo que regó a lo largo, sí, del año. Uf. Hectáreas. Con un tecito verde. Sí, por supuesto. De hecho, algo que se también... Se supone que el tecito verde como que ayuda con el rollo de los terpenos, ¿no? De... Puede ser. Puede que evite la cladosporiosis, ¿no? Por ejemplo. Sí, enfermedad podría... que es este... Que le da a las plantas, ¿no? Y que le saca una especie de manchas amarillas alrededor de las hojas. Como, ¿no?, hongos, pues. Sí, algo parecido. Que en realidad esto es una bacteria. Ajá. Pero pues también vive ahí cerca, ¿no? En el segundo cuadro de la ciudad también. En donde no transmiten este programa que se llama Tenemos los Libros, ¿no? Pero bueno. Tenemos que precisamente... el libro se llama ¿Quién podría saberlo? Es de Editorial Centuria. Consta de 219 páginas. El autor, ya lo dijimos, es Herbert S. McCain, el cual tiene una trayectoria no tan prolífera dentro de la ciencia ficción o de la literatura en general. Mucha ciencia ficción de los 60s y 70s está como en ese mismo nicho de nunca llegó a tener mucha fama, pero la banda de esos momentos tripió bastante con el tema de la ciencia ficción. Siento que es como la novela negra de también de ese tiempo. Sí, sí, sí. O sea, todo es un crimen. Hubo una especie de boom, exacto, todo avance tecnológico, toda nueva idea que aparecía como en el contexto de esa revolución, gran revolución industrial, pues, ¿no? Así es. Se presentaba como antojadiza para generar un tema de ciencia ficción, pues. Y digo, tengamos en cuenta que... Sobre todo, yo siento que este tipo de autores bebieron mucho de otros autores norteamericanos del rollo del cómic, por ejemplo. Ajá. Donde de repente también se planteaba una ciencia ficción así como muy avanzada, muy crítica con el tema de las conductas económicas. También otra ciencia ficción como de este estilo, ¿no? Más centrada como a, no, el futuro es la reducción de los organismos, ¿no? El futuro es volver a lo primigenio, el futuro es como, o se entiende a través de esos ciclos ecológicos. Mucha marihuanada, pues, de esa, ¿no? Sí, sí, sí. Y tengamos en cuenta que McCain tiene vida a lo largo de 1939 hasta 2008. Entonces, precisamente cuando... ocurre lo del primer alucinaje. Él contaba con 30 años ya, entonces... También está... le tocó vivir la caída de las Torres Gemelas. Sí, por supuesto. No que eso tenga nada que ver con nada. No, no. Le tocó... Yo creo que le tocó Plantas contra Zombies. Sí, probablemente. Yo creo que le tocó Sí, Plantas yo creo que debe haber sido uno de los programadores de Plantas contra Zombies. Quizá el mismo del programador que aparece ahí como en un cameo en el primer alucinaje, ¿no? Puede ser. Puede ser. Puede ser. Digo, si nosotros tenemos los libros y las referencias, y quizá él tenía el tiempo. Le tocó como todo, la ascensión de Monsanto, le tocó... Todo, todo, todo le tocó. Campos de trigo. Y bueno, esto es condensando la sección llamada Objeto Literario No Identificado. En esta ocasión también hablando, quiero decir, haciendo una referencia con el OVNI, al OVNI, ¿no? Sí, sí, siempre. Que surge porque, al ir a mí nos gusta la ciencia ficción y la ficción científica. Sí, pues esa era la idea buena. Del principio, pues, hablar de libros que estuvieran ahí como fuera bien, del radar. O no bien hecha, de todos modos, habría que leer. Siempre es divertido, porque sí. Se imagina la banda. Es muy interesante. O sea, esa clase de cosas lo que... Lo que yo sí creo es que sí son como dos, las grandes escuelas de la ciencia ficción, pues, ¿no? La gabacha o inglesa, ¿no? Y la rusa. Quiero decir, sí. Seguro que existan Kowabe, por ejemplo, ¿no? O que la modernidad de repente haya habido mucha ciencia ficción del lado más oriental, no tanto ruso, pues, sino más oriental, ¿no? Que precisamente me gustaría, y si conocen algún autor así como de Medio Oriente, que tuviera algo de ciencia ficción... Ahí, sería muy interesante leer algo así. No, no tengo oportunidad tampoco. Sí, o sea, a pasar así en un cohete y saludar a... Es muy interesante qué pueda pensar el mundo árabe, ¿no? De la ciencia ficción. Probablemente no existe, pues, ¿no? ¿Quién sabe? Uy, es que... ¡boom! Ciencia ficción maya sí hay. Ciencia ficción maya sí hay. Porque está el pacal de la nave. Sí es pacal, ¿no? Sí, por supuesto. El que le llaman el astronauta, ¿no? Simón. Sí, que tiene todas las características de un traje. Eso sí me parece mal, fíjate, que le llamaran el astronauta. Ah, claro. Porque, o sea, astronauta es el término de los gabachos, ¿no? Y cosmonauta el término de los rusos. Es muy distinto. Esos güeyes quieren caminar astros, ¿no? Y los rusos quieren explorar el espacio. El cosmos. O sea, ¿tú qué quieres navegar? ¿Tú qué quieres navegar? ¿El cosmos o los astros? El cosmos, güey, qué pedo. Y es que como irá... O sea, el cosmos es el universo, como, ¿entiendes? Como sus ojos o algo así. O sea, el cosmos... Es que eso es el cosmos. Quiero entrar en el universo de su sonrisa. Pero el cosmos de su sonrisa. Como la segunda, tercera capa de edad, tendría que contestarlo como sus mejillas y mejillones. Paella. Ahora que también el servicialismo ruso está feo, pues, ¿no? O sea, quizás habría que elegir un tercer término para... Sí, ya déjenlo en paz. O sea, ya de verdad está tan pasado de moda que ya ni rojo es. O sea, está demasiado desteñido. Ya lo chido es decir gente que va al espacio. Sí, ajá. Así, descriptivo. Sí, ¿cómo le dirán en alemán? Es algo así como gente que va al espacio, ¿no? Probablemente. Pero o sea, como ¿por el tema del aglutinamiento? Sí. Quizá con una palabra compuesta como de 25 palabras. No, claro, ¿no? Gente que va al espacio sobre una nave en forma de lápiz. Ajá. Sin calcetines. Sin calcetines. Pero con un traje. Y que tú ves por la tele. Porque cuando no lo ves por la tele. No. Cuando no lo ves por la tele, se llama de otra forma. Ajá, si no, es imposible que esté sucediendo realmente. No exagere, neta, ese tipo de trips como hablan los alemanes. O sea, es así sí, hablan. No, es verdad. Y bueno, eso quiere decir que precisamente para no aterrizar, sino volver a despegar Vamos a ir a la rola porque se viene un textito de Carlos Fuentes. Sobre la Trigolivia. Sí, sí, por supuesto. Donde vamos a hablar por mi parte del Cantar de los Nibelungos. Y por parte de Irad, seguramente hablaremos de... Trigolivia. La Trigolivia, ¿no? La Trigolivia, bueno. ¿Quién no conoce la Trigolivia? De hecho, hablando de quién no conoce... Poncho, ¿estás listo? Muy bien, entonces el día de hoy vamos a sacar una referencia a todas estas novelas románticas, ¿no? Tipo... Ajúa. Cumbres Borrascosas y así, ¿no? En donde, no te digo que sueltes mi corazón, pero bueno, puedes hacer con él lo que quieras. Vamos a escuchar esta canción de Grupo Niche que se llama Gotas de Lluvia y regresamos con más de Tenemos los Libros. Una aventura fui para ti. devuelve vida y nos dice que entramos. En defensa de la Trigolibia. La Trigolibia, si es que usted no lo sabe, es el valor supremo de los lusitanios. Cuando los lusitanios se trigoliviaron de los terribios, lo primero que hicieron fue proclamar un acta de Trigolibia y una declaración de los trigolibios del hombre. Ténganlo en cuenta. Inmediatamente colocaron ambos documentos en una vitrina y cobraron 10 trigolibidos para entrar a verlos, porque ¿quién se iba a quedar sin ver estos documentos? Por supuesto. Organizados en Trigolibia, los lusitanos procedieron a elegir un gran trigolibio de la Trigolíbica. Los candidatos, según la estadística arrojaba que la época era muy primitiva, pronunciaron entonces 700 discursos acerca de la Trigolibia y naturalmente ganó el que con vehemencia superior exclamó el mayor número de veces: ¡Trigolibia! Los lusitanios, ociosos en repetirlo, se sintieron desde el primer momento depositarios, expositores y dispensadores de la Trigolibia única. El hombre, decían, solo es trigolíbido de la Trigolíbica, Trigoliba de Lusitania. Cualquier otra Trigolibia es apócrifa, aténgase a ello. Para defender a la Trigolibia, prohibieron a los hombres de Perupla visitar a los Tropereta. Los hombres de Tropereta se vieron obligados a no llevar amistad más que con los de Lusitania y venderlos solo a ellos sus troperanos, troperopcos y troperolos. Pero esto nos aleja del tema de la Trigolibia. Entonces, volvamos. La esencia de la Trigolibia, decían los lusitanos, es el libre trigolibear entre los hombres. Naturalmente, mientras más trigolibeen los hombres entre sí, más trigolíbicos serán. Gracias a esta filosofía, Lusitania se convirtió en el país más poderoso y trigolíbico del mundo. Y cuando fue necesario, mandó a tropas, a todas las tropas, a las partes más indefensas y recónditas del mundo para conseguir la sangre real de la Trigolibia y hacer del mundo trigolíbico para la Trigolibia, que es la verdadera. A mí me está gustando que, o sea, la segunda sección del programa de libros que hablan de libros se convierta también en una sección donde atendemos a los peores textos, ¿no? De diferentes autores. O sea, podemos leer lo que sea de Carlos Fuentes. Pero en esta ocasión vamos a leerle a los trigolibios. Sí, ¿verdad? Sí, es que cuando alguna vez te has topado en la vida con Julio Cortázar, obviamente se te va a pegar algo así que dices, yo también quiero hacer algo como Julio Cortázar. Y digo, también me pasa, ¿no? Pero pues, no hablo de mí en tercera persona. Cada quien. Depende. Yo creo que como Cortázar ni envejecer, ¿no? O sea, yo creo que solo crecer. Bueno. ¿Qué onda con Carlos Fuentes? Oye, no, el pinche recurso es esta de la verga, ¿no? Sí, sí, claro. O sea, son como... Sí, o sea... Quiero decir, es un texto muy breve. Obviamente es un texto como de carácter lúdico. Yo creo que está bien utilizarlo como... Una lectura para una clase, sí, de secundaria. Seguramente usted como escritor o escritora tendrá algún texto con características similares a ese. Son textos que son caricatura de otros textos, pues, ¿no? De todas formas, yo creo que sí hay un tema ahí de metalenguaje, ¿no? Que está tratando de tocar, que es el tema de qué hubo con los pinches objetos, ¿no? ¿Son sustantivos o son adjetivos? ¿O son verbos transitivos los objetos? O son elementos axiomáticos, ¿no? Eso me puede parecer interesante. Igual lo puede explicitar en dos líneas, no hace falta... Que se aviente un cuento completo, ¿no? Pero yo siento que está chido, o sea, que la literatura también tiene que estar llena de ese tipo de fenómenos como de lugares comunes, ¿no? O tiene que estar de repente también atiborrada de elementos exclusivamente técnicos, pues, ¿no? Sí, sí. O sea, sí. ¿De qué otra forma va a aprender a escribir el poncho, por ejemplo, ¿no? Imitando a Carlos Fuentes, obviamente. No, pues yo creo que pasándonos de esa región, Ah, a la más transparente. No, a una que sí sea bien escrita. Sí, podrá ser que tenga o presente todo este tipo de lenguaje. Yo sé que trae. No sé. Nunca sé. Sí, no, de verdad. El día de hoy, creo que en este texto sí presenta un juego de lenguaje. No sé si en algún momento también algunas cosas me siento que me hacen sentir que estoy leyendo un poco del miligramo prodigioso de Arreola, en donde hay como esta cosa super magnánima de una sociedad que está envuelta en algo que no te dicen específicamente qué es, pero ya le pusieron un nombre, ¿no? En este caso la Trigolivia y el otro es el miligramo prodigioso, ¿no? A mí me recordaba un poco, te decía, el Cantar de los Nibelungos, ¿no? Porque se habla todo el tiempo de Burgundia como ese gran reino, grandilocuente, lleno de héroes, pues, ¿no? Quiero decir, no es como la misma intención. El Cantar de los Nibelungos pues toca muchos otros temas, mucho más interesantes, operescos, teatrales, ¿no? Mucho más interesantes. Es que la mamada es esta de Carlos Fuentes. Sí. No, lo único que más interesante es que tu vida, por ejemplo, era de no podría ser más interesante que lo demás que escribe Fuentes. Sí, claro. Pero, o sea, no sé cómo explicar esto. Pues siento que el texto de Fuentes, en primer lugar, es evidentemente referencial, como a otras cosas que han sucedido en la literatura. Sobre todo siento que está hablando como del texto académico, del texto filosófico o el texto político, pues, ¿no? Desvinculado de la literatura y que generalmente está lleno de adjetivos sin tener ningún valor de objetividad. Eso es lo más interesante. Siento que a lo mejor lo que el vato está tratando de hacer es generar la pregunta como obvia de qué es entonces la Trigolivia, ¿no? Siento que ese puede ser un espacio entretenido para el lector. O sea que te puedes tomar un momento, un respiro, una taza de té verde. Los trigolivificadores del trigolivicado tundrioso también defienden la Trigolivia a su manera. Su juego favorito es en tres tiempos. El hoy, el trigolivismo; mañana, el antitrigolivismo; el pasado mañana, el antiprotigolificacionismo; y por supuesto, para ello, ser protigolifico es una manera de ser anti, pues, trigolivifico, ¿no? Y lo cual que nos lleva a pensar que en Tundricia todos buscan el bien trigolivicado, ¿no? Porque si la trigolivificatura obra para todos, es decir, por el trigolivificado, es que pues sin ella, sin la trigolivificatura, buscarían su mal empleo, pues, ¿no? De su vida y la trigolivificatura, como se ha mencionado anteriormente, ¿no? ¿Tú crees que en Trigolivia, perdón, en Lusitania, pues que se llama Lusitania el país donde se adora la Trigolivia, ¿no? Sí. ¿Tú crees que en Lusitania la gente cómica haga lo mismo? Yo creo que ni siquiera se dan cuenta de que sí comen o cagan, pues. ¿Hay qué? ¿Qué es una mascucia? Sí. Es que la que es esto como romper la sexta pared del programa. Es una leperada, ¿no? Acá uno. No. ¿Ves? Hasta ahí sintonía aquí, no sé por qué. Gracias. No, yo creo que ni siquiera se dan cuenta si comen o cagan, pues. O sea, porque tan no sabes quién, qué, dónde, cuándo, por qué, para, hacia. ¿Qué te motiva a ti a escribir un texto así, Raf? ¿Qué me motivaría a mí a escribir un texto así? Claro. Yo creo que la primera sería demostrarle a Carlos Fuentes cómo se escribe un texto así. ¿A ti te parece que es ensayo? ¿Que es literatura? O sea, como ¿qué género crees que...? Yo creo que tendría que ser un género oculto. Yo creo que quizás la banda se ha tomado demasiado en serio la literatura y hay mucha literatura que debería como entrar dentro del espectro del chiste, no de manera peyorativa, sino como de manera reivindicante, ¿no? De su género humorístico. Sí, lo estás haciendo para que sea un chiste, claro. Claro, ¿no? O sea, sí. Alguien puede hacer una escultura y que sea un chiste, pues. Sacar un libro que se llame La Antojolía Antológica, pues, ¿no? Por ejemplo. ¿La Antojolía Antológica? Sí. No es una mamada que publicaron aquí en... ¿No es el libro que publicaron de poemas que tienen que ver con comida? No. Ah, ok. Que lo, o sea, así, lo, así lo se llama Antofolía Antológica. Tu Secretaría de Cultura, ¿eh? Este, no, de hecho, es más local. Es más local. Más local, sí, sí. Sí, es verdad. Entonces, no sé si tildar solo de malo al texto, pues, ¿no? Digo, tiene cierto ingenio para ser escrito y tratar de que al final tenga una especie de sentido en que se está contando algún tipo de historia, ¿eh? Independientemente de que hay muchos elementos... Es un elementos... chiste ñoño, pues, ¿no? Quiero decir, el texto es un chiste ñoño, es un chiste ahí para pa banda que ha tenido una vida académica llena de libros aburridos, pues, ¿no? Sí. En los que varias de las expresiones que presenta Carlos Fuentes, pues, son como naturales de ese tipo de bibliografía, pues, digamos, ¿no? Que a mí me causaría más gracia ver a una persona que se esté riendo leyendo el texto y diga, ¡ja! ¡Este adverbio que era! Así como... No, sí, ¿verdad? O sea, claro. Está ahí muy mal colocado. sí, cuéntame más, ¿no? Sí, sí. Sí, sería muy, muy, muy gracioso ver a la persona culta reaccionando ante esta clase de cosas, ¿no? Pero hay un esfuerzo por parte de Fuentes para conseguir esa experiencia. Sí, por supuesto, que al contrario del libro de la semana pasada, en donde salían todas estas referencias y citas de cada una de las palabras. Yo por eso lo traje, porque creo que es el mismo caso. O sea, como Carlos Fuentes lo que hace es llevarlo al extremo de que todo es lo mismo y hablar de todo que es lo mismo de maneras diferentes, pues, ¿no? Sí, solo estar jugando con la... Lo opuesto a lo que presentaba... Con los sentidos Poncela. Que se le puede dar a la palabra, ¿no? Sí. Que, insisto, ejercicios muchísimos, varios, ¿no? Y yo creo que la maestría estaría en que, aunque cargues el texto de esta palabra o el uso de esta palabra en diferentes contextos y significados, aún así... Es una tabla de conjugación. Aún así, entretenga, ¿no? O sea, que no parezca algo trabada, pues, su lectura solo porque fue diseñado específicamente para que te trabaras. O sea, que aún así... Te entretenga, te jale a su lectura, pues. Creo que eso sería, o es, difícil de conseguir. ¿Tú es un texto que crees que es para una publicación de qué? ¿Esto? Yo lo veo como apareció en un periódico. Una titera. Una revista digital. Una revista digital. Creo que eso sí es interesante. O sea, pensar en el formato en el que de repente los textos que hemos traído a libros que hablan de libros pueden publicarse. Puede ser interesante. Quiero decir, creo que por ejemplo, puede funcionar como un discurso. Como un discurso creo que puede adquirir cierta profundidad, distinta a la profundidad que tiene en texto. Es que de eso se trata esta parte del programa, ¿verdad? O sea... Sí. Sí, sí. De los libros que hablan de libros. Exacto. Es que así son los libros que hablan de libros. Divertidos. Lo opuesto. Bueno, sarcásticos. Exacto. O sea, hay que hacer ese esfuerzo. Porque había más cuentos en este libro. Incluso hay uno chido, que es el de El hombre que inventó la pólvora, que sí les recomiendo leer. Pero yo creo que es un buen ejercicio ese. O sea, ustedes no van a leer los malos textos de los autores que les gustan. Nosotros vamos a leer los malos textos hasta de los autores que no les gustan. Como en esta ocasión de Carlos Fuentes. O la vez de Vicente Leñero. Sí, no se lo voy a perdonar. No hay modo. ¿Cuál sería la trigolivia del programa, era? ¿Cuál sería la trigolivia del programa? Sí. La mesa. ¿La mesa es la trigolivia? Sí. Este rollo de la mesa es que en una ocasión el Tristillín acá se tripió, pues. Porque al Irán le gusta hacer ese rollo de hablar en código, ¿no? Enfrente de otras personas. O sea, particularmente le gusta hablar enfrente de otras personas que no entiendan los códigos, ¿no? Y estaba haciéndolo ahí una vez que estábamos él, yo y el Tristillín. Y el Tristillín pues se acaba de onda porque hablábamos de la mesa, ¿no? Y evidentemente la mesa no tenía nada que ver con la conversación, pues. Sí, son niveles de conversación en donde me he topado con la maravilla de que en ocasiones algunas personas logran conectar con ese otro nivel de dentro de la conversación. Y en lugar de tratar de conectarse con ese código... generan otro en el cual ya hay una conexión, ¿no? Y eso es algo muy, muy, muy interesante, pues. Yo soy más de la idea que se acoplan, la neta, o sea... También. Es lo que quise decir. A mí no me están trayendo un nuevo espacio de conversación, pues, se están uniendo al mío. Yo creo que sí. Caso contrario, lo que está haciendo Fuentes. Siento que ese tipo de textos, ¿no? Como que recurren a cosas gastadas ya en la literatura, obligan al lector a entrar a huevo en el universo del escritor, pues, ¿no? O sea, no puedes sacar al escritor del pinche hoyo en el que se mete cuando recurre a literatura tan gastada, pues. Y sí, de hecho, es estarle buscando así como, ¿pero qué estás queriendo decir? No te voy a decir. No, pero, o sea, tu texto trata sobre tal cosa, Carlos Fuentes, y no te voy a decir. Si fuera, por ejemplo, un ensayo este texto, ¿tú como cuántas páginas crees que tomaría escribirlo? O sea, siento que es una decisión recursiva interesante, porque a lo mejor decir todas las cositas que quiere decir, ¿no? O sea, como pensemos que cada una de las líneas es como un pequeño chiste sobre algún aspecto de teoría social. Si fuera un ensayo, yo le daría unas 17, 19 páginas. Máximo. Sería interesante también escuchar algún criterio detrás de... ¿Del por qué? No, el por qué es que es lo que no me has dado. ¿Hoy? Nunca, para la vida. Irán. Para la vida. Sí. Ah, ok. Porque es lo que nunca más dado. Probablemente haga un libro sobre eso. Ya. Después. Que también espero sea catalogado como los, un chiste. Entre los por y para qué es de mi vida. Exacto. Siento un por qué es y para qué es de mi vida. Sí, va a tener Olanes la portada. Por supuesto, un pony quizá. Pero si el programa fuera como una como una barra de cereal, ¿no? O sea, si el programa fuera como una barra de cereal, la primera mitad sería ¿de qué naturaleza? Pues obviamente salvado de trigo. ¿Y la segunda mitad? Ah, la segunda mitad, pues es muy sencillo, avena tostada. Okay. Sí, no, o sea, es que no se admite cacahuates, ni chía, ni quinoa, o sea, ya suelten la quinoa, por favor, ¿qué culpa tiene la pinche quinoa? Ya déjenla en paz, no los va a llenar, rollo, ¿no? ¿Cómo hace un bistec? Fíjate, eso es una cosa que le pasa solamente a las buenas artes, ¿eh? O sea, como solamente la gastronomía, la perfumería, las artes plásticas, o sea, son como de las pocas artes que de verdad están ligadas a los materiales que tenemos a la mano, ¿sabes? ¿Panadería? O sea, que también la panadería, pues, ¿no? Ah, no, pero dijiste eso que es gastronomía, ¿no? Sí, gastronomía sí, en general, como... Sí, exactamente. Que están ligados a los materiales que tienen a la mano, ¿no? Entonces, de repente se recurren a lugares comunes, sí, pero son más bien modas, ¿no? Eso no sucede, por ejemplo, en la literatura, ¿no? O sea, en la literatura tenemos con los mismos lugares comunes desde... Uf, ¿no? O sea, sí, porque las palabras han estado ahí. Claro, pero no solamente las palabras, sino las experiencias y las imágenes que transmiten, pues, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, las palabras la como la forma de conceptualizar años, todas estas cosas que... La quinoa que comeré dentro de 15 años sí será distinta a la quinoa que pude haber comido hace 10, ¿no? Sí, solo que... ¿Seres de quinoa? Probablemente algún ser plantógeno del primer libro que hablamos en el Olni, podría quizá ser. Uno sea quinoico. Quinoa quizás es como lo que tendrían en... Como es que hay muchas cosas que son una planta, y hay mucho alien con forma de planta. Ah, claro. O sea, se ha tripeado bastante aquí en México con respecto del apio, ¿no? Que el apio tiene el trip del Irán, ¿no? el apio tiene muchas formas alienígenas, ¿no? Pero es que, bueno, del apio yo no lo sé. Yo sé que la comunidad... Que los garbanzos, ¿no? O sea, que la comunidad... Yo no sé si... Yo sé que los que pepinos... la comunidad científica avalada por la Universidad de Cambridge, por ejemplo, ¿no? Dicen que todo eso de las figuras alienígenas están en los rábanos. Todo el mundo lo sabemos que es en los rábanos. Claro que sí. Alguien una vez dijo, es una mandrágora. Y, pues, efectivamente, o sea, de rábano, ¿qué tenía? Nada. Pero la mandrágora es otra planta, ¿no? O sea, como... Sí, por eso. Pero imagínate cómo un rábano se tiró a aparecer una mandrágora. Ahora que dijiste eso, me acordé de las películas de Harry Potter. Porque yo sabía que te ibas a recordar. A mí me tocó ver las películas de Harry Potter cuando estaba... Yo sé que la referencia es porque tienes los libros. Pues no tengo los libros, la verdad. Pero aquí en el programa... pero... No, aquí en el programa sí tenemos los libros. Quiero decir, a ver, o sea, tengo los libros, ¿vale? Tengo los libros. Siempre. Pero no a la mano. Esta vez no los tengo a la mano, nada más. Y la escena de las mandrágoras, fíjate, yo creo que quiero decir, los plantógenos no creo que sufrieran. ¿Por qué? O sea, por ejemplo, si los plantógenos hubieran escrito en defensa de la Trigolibia, o sea, como cuál hubiera sido su palabra. Yo creo. En defensa de que el trigo es vida. En defensa de que. La mitocondria, ¿no? Pero esos tienen todas las células, ¿no? O muchas células tienen mitocondrias. Depende. De si seas pluricelular o no. Y no estoy hablando de diferentes números de contacto. Bueno, en defensa de la Trigolibia, me parece un ejercicio que fue metido en el libro solo para... Es que no nos podemos permitir encallar, ¿no? En esta sección cada vez que nos topamos con un texto malo, porque de eso se trata, Irat. Sí, claro. O sea, los libros que hablan de libros son generalmente libros malos, pues. Este soy yo... Ya, terminando montado, como la faena. No, este soy yo montado sobre el libro como si fuera una balsa. Y lo que estaba a punto de decir era así como cuando sacas el pie para no tocar tierra y te vuelves a aventar. Yo creo que es como cuando estás en el ruedo y eres el torero, ¿no? Entonces estás así como... Tienes al toro pues debilitado, ¿no? Ya tendrías que estar como terminando la faena. Ajá. Y unos pinches rucos pelones, ¿no? Te gritan desde las gradas así como... ¡Banderillero! ¿No? Es como ofensa, ¿no? Como... No eres torero, eres banderillero, ¿no? Entonces, está así como anda gritando, ¡banderillero! ¡Banderillero! ¿No? ¿Y si banderillero es el apodo? Raro será. Raro será que el apodo sea banderillero. Tendrías que ser muy malo. Tendrías que ser muy, muy malo para que tu apodo fuera el banderillero. Así como, o sea, si yo... O sea, banderillero si es, creo que es un papel en ese teatro. Si yo le dijera banderillero a un torero, entonces... O sea, tú banderillero sería no yo el mismo sujeto Fuentes, que fue capaz de escribir en el ruedo de la literatura, de la Trigolibia. Se le grita banderillero a Fuentes. O sea, está Fuentes leyendo la Trigolibia o en defensa de la Trigolibia y estás tú en el público como Irat gritándole, ¡banderillero! ¡Banderillero! No, sería lo más amable que le grite. ¿Tú cuál crees que era la idea que Carlos Fuentes no logró transmitir? O sea, él como banderillero. Exacto, como banderillero, ¿qué es lo que le faltó para ser torero? Porque siempre hay que pensar que todos los textos malos están a pocos detalles de ser textos buenos, ¿no? Sí. Sí, es que es una consecuencia lógica de que, claro, exacto, estaba a punto de ser bueno, pero no porque se quedó en malo. Exacto. Yo creo que le faltó ahí... La próxima semana vamos a hablar de dragones, por cierto. Yo creo que le faltó que combinara el color de sus calcetines con el de los diamantes en su chaleco. Eso le faltó. No porte, no filo, no potencia. Que combinar el color de sus calcetines con el de los brillantes de su chaleco. Fíjate que yo sé muy poco de la personalidad de Carlos Fuentes. ¿Sí? Digo, pues, o sea... ¿Y ya? Sí, ¿punto? Sí. Ajá. No, es que no te puedes permitir encallar en esta sección, Pavel. Sí puedo. No. Es que, o sea, hay una justificación para encallar también. Ah, ¿sí? Sí, o sea, estoy llegando al punto ese de, es que yo no sé nada de la personalidad de Carlos Fuentes. ¿Estás en defensa de tu propia Trigolibia? No, estoy. ¿Estás trigoliviando? Sí. O sea, a ver, pinche Carlos Fuentes, ¿no? No sé nada de su personalidad porque no me lo transmite su texto, pues, ¿no? O sea, yo creo que muchas veces, como en el espectro de la literatura, ha habido una tendencia materialista a enunciar solamente las leyes que el objeto te dicta, ¿no? O sea, como el poeta que de repente habla de un vaso con agua hasta la mitad, ¿no? No necesariamente escribe muerte sin fin. Sí. Porque generalmente se reduce solamente a escuchar las leyes que le dicta el objeto, pues, ¿no? Yo creo que Carlos Fuentes falla en no poetizar, ¿no? Que es quizás lo contrario a lo que fallaba Cela, ¿no? En el programa pasado. Sí. O sea, mientras que uno me hace depender demasiado de su imaginación, pues este me hace depender muy poco de su imaginación, pues no me ofrece nada, no estoy imaginando nada. Y con ello, pues este ejercicio de carácter lúdico que pudo haber sido muy divertido como pequeño ensayo, o pequeño chiste, o pequeño poema en prosa, o pequeño discurso cómico, pues se transforma en otra cosa. Es una cosa irónica el que... O sea, yo siento que es un texto que está cerca como del stand-up, por ejemplo. El que está haber dejado tan abierta la interpretación de las palabras que él estaba utilizando para su texto, aún así esa interpretación libre, de todos modos, era algo muy cerrado. Porque en el tipo de texto que lo puso y la forma en que explotó el concepto, le parece que le mató completamente la capacidad imaginativa de ese concepto. Entonces, sí, quita la libertad de imaginarse muchas cosas por la manera en la que utiliza la palabra, pero pues tampoco está ofreciendo gran cosa, o sea, ¿no? Antes de reiniciar el programa te preguntaba por el libro este de las vocales malditas, Oscar de la Borgoya. Porque yo siento que es un caso similar, ¿no? O sea, se plantea una limitación técnica. Los locos somos otro cosmos. Los locos somos otro cosmos con otro color, otro dolor, otro... ¿Son...? ¿O qué es? Oso. Sí está chido, las vocales malditas. Sí, es muy bueno. En la U hace trampa. En la U hace trampa. Y... En la U ya se permite recurrir a otras vocales. Es que sí está complicado. Es difícil con la U, sí, ¿eh? Sí, sí. O sea, traten de escribir exclusivamente con la U. Sí, es como cuando... Fíjate, ese también es un ejercicio muy de rapero, ¿no? Así como meter combos es utilizar la misma, la única, una sola vocal, ¿no? Más bien, estaba pensando, por ejemplo, no sé si a ti te tocó algún familiar o algún amigo que hable, que dicen, es que tú sabes hablar con la F, o sabes hablar con la S, ¿no? Sí. Esta cosa de duplicar las sílabas y que cuando dices algo... lo dices con la F otra vez, o sea, la vocal la repites con la F y así la palabra se alarga y suena como que... Ajá, exactamente, ¿no? Sí, es como Ferrofo, exactamente. Trick for Livia. ¿Qué? Trick for Livia. Ah, ya, sí. Muy bien, sí, a mí me recuerda un poco eso, Oscar de la Borbolla. Trick for Livia, banda, Sí. Trigo Livia, Trick for Livia. Trick for Livia. Aquí es que el Pancho trae las wordplays. No, sí, hasta nos echó un freestyle en el tiempo libre. Ajá, en el tiempo libre. Sí, a mí me recuerda un poquito eso, ese texto de Oscar de la Borbolla, esta parte de jugar mucho en la manera de expresar algo, pero que Oscar de la Borbolla parece que te cuenta más bien te relata algo que luego parece no tener sentido, pero las palabras lo orillan a eso, ¿no? Pero hace un muy buen uso de las palabras. ¿Ves? Es más fácil hablar de las vocales malditas que en defensa de la Trigolivia, por supuesto. Sí, además las vocales malditas es un texto que sí tendríamos ganas de recomendar. Sí, y ese sí lo tenemos. Yo este texto lo usé una vez para que lo leyeran mis alumnos del CUSEA, ¿no? Del equipo de debate, ¿no? Cuando y había una pregunta de un examen, ¿no? Ahí diagnóstico que tuve que realizar, ¿no? Que decía... ¿cómo decía la pinche pregunta? Describa de manera breve cuál es el argumento del texto de Carlos Fuentes, ¿no? A mí me daba mucha risa una respuesta que puso una de mis alumnas, ¿no? Que le ponía así como, el argumento de Fuentes es, demostrar que con una palabra puede ocupar el lugar de todas las cosas que tienen un valor asignado socialmente, ¿no? Dios, ¿cómo crees? Y yo estoy completamente convencido de que Carlos Fuentes, pues no logra lo que intenta. Creo que mi alumna hace... ¿Trampa? Mi alumna atinaba. A hacer un buen argumento. Exacto. Y es importante recordar siempre que lo malo que es el texto de Carlos Fuentes es en realidad la mitad de nuestra responsabilidad como lectores. Buena alumna, por ser que sea. Cuando estaba en la carrera de turismo... ¿Te imaginas? ¿No? ¿En Carlos Fuentes? Que empiezo a tirar un rollo así como... ¿Qué? Como un pinche acá TED Talk, ¿no? Como... Y ahorita les vamos a cobrar 7,000 pesos por escuchar esta plática, ¿no? Y evitar que usted se comiera ese último Twinkie. No lo haga. Es como el chiste del circo, ¿no? Que meten a toda la banda, cierran las puertas, sacan a los leones, ¿no? Y cobran la salida del circo. Sí, obviamente. No, es que vale más. Vale más la salida que la entrada. Estoy de acuerdo. Divorcio. Sí, claro. Entonces, vamos a escuchar a la Gigi. Creo que para la última rola tenemos a la Lupe con esa canción maravillosa. Nomás, sin llorar. Sin Yolanda, Maricarmen. La vida es puro teatro. Ah, no, no se llama así, pero se llama puro teatro la rola. ¿Puro teatro? Chingona la rola, ¿eh? Estas rolas son así para poder hacer el quehacer. Pero sí dice que la vida es sueño. ¿Y los sueños, sueños son? Eso es de Calderón de la Barca, ¿no? Claro. La vida es sueño. Fíjate, la vida es sueño, yo creo que sí es uno de mis libros favoritos, ¿eh? Claro. Pero porque yo no entendía a Descartes hasta que leí La vida es sueño de Calderón de la Barca. Tenemos los metatextos. Aquí hay metatextos. ¿Sí? Entonces, salimos de este programa despidiéndonos nuevamente como cada miércoles. Muchas gracias por escucharnos, por vernos. Si nos alcanzan a ver, o sea, en la vida, en vivo. ¿En la vida es sueño? ¿La Trigolivia es la vida o el sueño? Recuerden que estamos todos los miércoles por radiocartón.com a partir de las 8 p.m. Esta semana estamos festejando el infinito cumpleaños de Poncho Ortiz en los controles, al cual felicitamos nuevamente. ¿Cumpliendo Poncho cabalmente con las responsabilidades de tener un año más? Sí, por supuesto. Muchas gracias por su presencia. Muchas gracias a ustedes por... Los huevos ya le cuelgan como hasta la mitad de la pierna. Más o menos. Más o menos como a Cortázar, que habíamos dicho. No, o sea, Cortázar, melocotones, por supuesto. No mangos. Quizá guanábanas. Bueno, esto... Sí, puro teatro. Antes de que esto se convierta en un biónico... Pues nos vemos y nos escuchamos el siguiente miércoles por radiocartón.com. ¿Tú no crees que ese rollo de la plantogénesis fuera una referencia a las formas genitales que tienen las plantas? A las formas genitales que tenía Cortázar, por supuesto. O sea, como todas las por frutas que consumimos tienen como un chingo de formas así genitales, ¿no? Sí, también. Ya se va a acabar el programa, esto es en serio. Sí, estamos amenazando con terminar el programa hace 5 minutos. Está aterrizando. Pero vamos a lograr. Sí. Ya estuvo, se cuidan de rato. Muchas gracias. Buenas noches. Puro teatro. Saludos, Edwin. Puro teatro. Ya conozco ese teatro, mintiendo, qué bien te queda el papel. Después de todo parece que esa es tu forma de ser. Yo confiaba ciegamente en la fiebre de tus besos. Mentiste serenamente y el telón cayó por eso. Teatro, lo tuyo es puro teatro, falsedad bien ensayada, estudiado simulacro, fue tu mejor actuación. Destrozar mi corazón, y hoy que me lloras de veras, recuerdo tu simulacro. Perdona que no te creas.